A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a avanzar entonces ahora con el estudio que estamos haciendo en relación a los fines de los tiempos. Y el título general que estamos teniendo es el cronograma del fin del mundo y el reino de Dios según la Biblia. Así lo titulamos, porque así es como debemos ver lo que se relaciona al fin del mundo. Hay un proceso de eventos, una seguidilla, asuntos que se deben cumplir, se deben dar también para que, digamos, estamos llegando al fin. De hecho, el fin de este planeta Tierra todavía falta bastante tiempo. Falta más de 1000 años todavía, si vamos al caso. Aunque va a pasar por un tiempo de cataclismos muy duros el planeta Tierra, quizás de aquí a poco tiempo. Pero con todo esto, el fin real del mundo terminará, como decíamos en otros estudios, después del milenio, que va a ser un tema que lo vamos a estudiar más adelante para verlo un poco más. Pero hoy vamos a hablar de una persona. Dentro del cronograma del fin de los tiempos, hay un personaje protagónico que se va a levantar en la esfera planetaria, en todo lo que es este mundo, y se levantará para gobernar a cuesta de lo que sea necesario, pero lo va a hacer. Se lo llama el anticristo, y yo lo llamo el anticristo a este punto cuarto que estamos estudiando, el anticristo y su despotismo. Este va a ser el despotismo mundial nunca jamás vivido en la tierra. Será tan fiero, será tan duro, que verdaderamente cualquiera de los líderes más malvados que hubieron en el mundo no se va a poder igualar con la cantidad de mal, de depravación que va a causar este personaje que se le llama en la Biblia el anticristo. Nosotros vemos que a la mitad del libro de Apocalipsis, entre el capítulo 12 y el 13, y de ahí en adelante, aparece un personaje que se le llama la bestia, que ya vamos a ver más adelante un poco a esa bestia y por qué se le llama la bestia. No se le llama un ogro, un déspota solamente y demás, sino que se le llama la bestia. En la Biblia podemos ver varios nombres de los que se identifican o con los que se identifican a este siniestro personaje. Algunos veremos en los pasajes que tocaremos. El nombramiento como anticristo lo vemos en 1 Juan 2:18, que dice lo siguiente: hijos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es el último tiempo. Juan está hablando de los espíritus malignos en contraste con el Espíritu de Dios, pero al llegar al verso 18, hace notar al espíritu del anticristo que viene. El sentir de malicia del anticristo se posesiona en las mentes de muchos hombres a lo largo de la historia. Muchos alcanzaron un nivel despótico que alarmaban a las masas. Solo en el siglo XX, podemos ver varios como ser Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong, también en Corea del Norte, a los tres líderes desde 1953 hasta el presente con Kim Jong-un. Pero a pesar de sus acciones malvadas y despiadadas, ninguno igualó al líder mundial que se acerca, el anticristo, hombre de pecado, la bestia y muchos nombres con los que se le conoce también en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay más de 20 nombres con los que se le conoce al anticristo. Es uno de los personajes más titulados, digamos, si queremos decirlo así, en la Biblia. Es increíble la cantidad. Se lo llama el malo, se lo llama el inicuo, se lo llama en muchas formas a este hombre entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Quizás algún día, si Dios nos permite, podemos hacer un estudio sobre los títulos que tiene el anticristo, cómo Dios lo fue identificando a lo largo de la Biblia a esta persona, a este hombre, para que a través de las edades se sepa que todos esos títulos que se le dan a él van a, de alguna manera, vivenciarse, van a tomar vida entre odio y también avaricia y todo lo que va a caracterizar a este hombre de pecado, se van a centralizar en una sola persona. Nadie en el mundo, en la historia del mundo, va o logró o va a ser tan malo como va a ser el anticristo. Tan malvado, tan siniestro, tan sagaz y astuto como será él. Como nombré a algunos dictadores del siglo XX, y hay muchos hoy todavía, quizás con menos poder de influencia, pero hay muchos, pero es importante entender que el tiempo, como hemos hablado de la gran tribulación, el tiempo realmente que vendrá cuando el anticristo se posesione como el líder total, porque el líder total él será a la mitad de la gran tribulación, cuando se produzca lo que hablamos en los estudios anteriores, la abominación desoladora. Hasta se lo llama el abominable en el Antiguo Testamento, porque ya va a ser tan asquerosa las cosas que él va a hacer. Van a ser tantas las locuras, sacrilegios y asquerosidades que va a hacer con las matanzas y las torturas y todo lo que va a realizar, que se lo llama hasta de esa manera. Es algo horrible, hermanos, lo que va a ser para los que queden en la gran tribulación. Bueno, seguimos. Será el líder que con una sagacidad y astucia increíble seducirá a las masas hacia sí, para después de un corto tiempo gobernarlas de manera despiadada, hasta someter a todos hasta la adoración a él. Por último, también será el líder mundial que perseguirá a Israel como nadie en la historia humana y de esta nación. Jesús advirtió que para el pueblo de Dios sería una tribulación única y sin igual en ninguna época. Bien. Entonces vamos a verlo a este personaje a través de varios pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Repito, el anticristo no tiene relación con la iglesia. Voy a hablar esto otra vez y aclaro que quiero que quede marcado. Recuerden, la iglesia no tiene nada que ver con la gran tribulación, no tiene nada que ver con el anticristo y no tiene que ver con la mayoría de las guerras que se van a librar en el fin de los tiempos. Es importante saber que el anticristo va a tener una relación permitida por Dios, atiendan bien esto, permitida por Dios, va a tener una relación con Israel y con las naciones gentiles, o sea, con todos aquellos que también se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros no nos tenemos que asustar que tal líder en el mundo o tal otro ya está llegando y va a empezar a meter chip acá, va a meter esto para allá, va a inyectarnos esta otra cosa y ahora todos no vamos a poder ser cristianos porque nos han introducido alguna cosa rara adentro y ya estamos sellados. Ya tenemos el sello de la bestia. Ese amarillismo en las redes sociales, en los videitos y cosas de WhatsApp que nos mandan artículos, tengamos cuidado, hermano. Para cuando el anticristo se posesione en la arena mundial, nosotros ya no estaremos acá. Los que se queden, sí, la tendrán que soportar, pero nosotros no vamos a estar acá. Eso ténganlo por seguro. Y si usted no cree esto que yo estoy diciendo, igual no va a estar. Por más que usted no crea, por más que usted diga, no, no, no, la iglesia va a estar hasta la mitad de la gran tribulación y ahí va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Usted puede creer todo lo que quiera. Puede decir todo lo que quiera, pero eso no va a suceder. La Biblia no enseña. Dios, como hemos visto cuando estudiamos el arrebatamiento de la iglesia, Dios dice que antes que venga la ira, dice, Él nos libró de la ira venidera. Y la ira venidera de Dios va a venir cuando verdaderamente la iglesia se vaya y parta. Como vamos a ver quizás en este estudio, es necesario que para que el hombre de pecado aparezca, es necesario que esto sea quitado del medio y que él sea quitado o aquel sea quitado del medio, la iglesia y el Espíritu Santo. Mientras esté la iglesia acá, el hombre de pecado puede estar preparando su avanzada para presentarse en la arena mundial, en la arena política y en todos los contornos de la tierra, pero no podrá ser el anticristo. Puede ser que el anticristo ya vive, ya está ese hombre en nuestra sociedad internacional. Existe, no cabe duda de eso, pero no es el anticristo todavía. Porque para que sea el anticristo, él tiene que estar totalmente posesionado por Satanás y tener la autoridad del dragón. Que eso todavía no está. Y aunque esa persona hoy, que sea quien sea, no sabemos, y ya viva hoy, aunque tenga tendencias satanistas, tenga tendencias malvadas, no es el anticristo todavía. Juan dice, el anticristo viene. Pero aunque Juan escribió hace prácticamente casi 2000 años atrás su carta, y podemos decir quizás 1900 y tantos años, porque él escribió casi al final del siglo primero. Aunque escribió esto en 1 Juan 2:18, con todo debemos saber que el anticristo estaba para cualquier momento a venir. Porque los apóstoles, los discípulos, los creyentes del primer siglo, segundo, tercero, cuarto y así hasta el día de hoy, no sabían cuándo podía venir ese personaje. No conocían el tiempo exacto. ¿Por qué a nosotros nos es más plausible entender que el anticristo hoy sí puede aparecer? ¿Por qué podemos decir que hoy sí estamos muy cerca del fin del tiempo? ¿Por qué podemos decir que verdaderamente muchos de los acontecimientos mundiales que se suceden hoy son verdaderamente el fin del tiempo? Porque para que el anticristo aparezca, para que las señales del fin se den, para que el arrebatamiento de la iglesia, aunque no es parte de las señales del fin, pero es algo inminente, se pudiera producir, tenía que haber algo. En esto sí el arrebatamiento de la iglesia también tiene algo que ver. Tenía que estar Israel. Porque todo el Apocalipsis y todas las profecías del Señor Jesús en relación al fin del tiempo están relacionadas con un Israel existente. Y hoy, y esta semana que estuvimos viendo, y un poco de la semana pasada, estuvimos viendo quizás un presagio, la introducción de lo que va a empezar a suceder en Israel una vez que la iglesia se vaya. Por eso se le llama a Israel el reloj profético de Dios, y no importa. Y acá hablo también a los cristianos que son anti-israelitas, los que son, yo los llamo antisemitas, le dicen algunos, pero son anti-israelitas. Esos que siempre dicen que los israelitas no tienen nada que ver, que no son parte ya más del plan de Dios, porque ellos han maldecido a Jesucristo, lo han matado y han rechazado. Pablo dice, el endurecimiento de Israel es en parte. No dice para siempre, es en parte. Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces Israel tendrá que soportar un tiempo abreviado de juicio y de justicia, como hablábamos para los que estuvieron el viernes, un tiempo abreviado en el cual Dios tratará con esta nación, los llamará al arrepentimiento y el remanente de Israel será salvo. ¿Nos damos cuenta? Si Israel no estuviera hoy, si hoy Israel no estuviera hoy, ya como nación, no se estuvieran cumpliendo ciertas profecías de su brotar como pueblo, como nación, como los pueblos del mundo, entonces lo que estamos hablando ahora no tendría mucho sentido. Pero Israel está. Y eso es lo que caracteriza el fin del mundo. Que ya hace 73 años, esta semana se cumplió el aniversario 73 de la refundación de la nación de Israel. Esa nación siempre existió, esparcida por las naciones. Profecías tras profecías de Ezequiel y Jeremías se cumplieron mientras Israel estaba por todas las naciones esparcida, hasta que un día Dios dijo, ahora van a volver. Y volvieron, y van a nacer en un día, no más. Y eso fue noche del 14 de mayo y madrugada del 15 de mayo de 1948. Por eso podemos ver realmente que el fin del tiempo está muy cerca. Y la iglesia tiene que prepararse para el encuentro con su Señor. Debe saber que en cualquier momento se va a ir. Y no importa lo que usted quiera hacer, los planes que tenga y todo lo que usted quiera. Está todo bien, planee y haga, pero sepa que se le puede cortar el chorro con el tema de sus planes. En cualquier momento. Hoy hasta tenemos que pensar y orar mucho, pedir sabiduría realmente a Dios. Si lo que quiero hacer a mediano plazo o a largo plazo, ¿vale la pena invertir? Si vale la pena gastar mi energía o no en todo eso. No estoy diciendo que entremos a una paranoia del arrebatamiento de la iglesia. Tampoco seamos tipo los testigos de Jehová y los adventistas que vendan todo, dejen todo que viene el Señor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decirles es que simplemente sepan que en cualquier momento nos podemos ir. Puede ser que de acá un año, 2 años, usted haga sus planes, haga todo, pero sepa que se le puede cortar el chorro en esos planes. Puede ser que usted quiera estudiar algo. Me decía un hermano, un amigo mío de Nicaragua, me decía, yo le pregunté porque me hablaba de un instituto y qué sé yo, le digo, pero ¿y qué tal es el instituto? Le pregunto, es bueno si yo recomiendo a algunos hermanos, es lo mejor que hay. Yo ya estoy tomando un curso por 5 años. Y me dice, me aclara, no sé si lo voy a terminar, porque creo que el Señor ya viene pronto. Y le digo, ojalá no tengas que terminar el curso, porque 5 años más aquí va a ser muy duro. Digo. Nos cargábamos y nos hinchábamos de esa manera, pero hermanos, sepamos que todo emprendimiento que querramos hacer puede ser que no tenga muy largo plazo. Y usar ese término largo plazo o esta frase puede ser ya medio en vano. Pero bueno, supongamos que Dios nos dé tantos años, lo que sea, no hay problema. Pero sepamos que el anticristo es lo que le espera a la tierra, al planeta, a las esferas políticas internacionales. Hay un personaje que va a cortar todo sueño de los políticos que hoy puedan tener. Porque él los va a someter a todos. Los va verdaderamente a dejar a ellos de plano. Totalmente en oscuridad, y el que no se someta, de los líderes mundiales de hoy, el que no se someta al anticristo, esa persona morirá, se le cortará la cabeza, se hará chorrear su sangre, y así con ella su vida. Esto es lo que va a hacer. El anticristo no va a perdonar, no va a ser el que le van a... Él tanto va a hacer, en relación a su justicia propia, tanto va a hacer que se cumpla lo que él dice, que el que no cumpla, muera. Y eso va a ser para las religiones, eso va a ser para incluso la esfera política, la economía, la educación en las escuelas, todo. El que no haga y centre su vida en él, esa persona morirá. Tendrá que andar huyendo de lugar en lugar para que no lo encuentren. Aunque va a ser muy difícil, porque si se habla de la segunda bestia, del falso profeta, dice que él decía dónde están todos. Él anunciaba y decía a dónde están todos. Vamos a empezar el estudio. Un poco larga mi introducción, pero bueno, la idea era que entendamos un poco cómo vamos a arrancar. No sé si terminamos hoy lo del anticristo, pero lo que quiero que entendamos, hermanos, es que él va a tener una relación de maldad hacia Israel y también hacia las naciones. Hoy vamos a hablar un poco, principalmente, si nos alcanza el tiempo, terminar con lo relacionado a Israel. Vamos a ver 2 pasajes nomás, hay varios, pero yo quiero nomás entrar a 2 pasajes en relación a esto. Uno es, si ustedes están con sus Biblias y quieren acompañar también los que nos ven, Génesis capítulo 49, 16 al 18. Este pasaje de Génesis, podríamos decir, da el puntapié inicial a la doctrina bíblica del anticristo. Dice, y aquí Jacob o Israel estaba dando la bendición, o sea, estaba dando palabras finales a sus hijos, cómo él iba a más o menos les iba a ir a ellos, qué serían ellos a lo largo de la historia como su descendencia. Bueno, cuando llega a Dan, ya vamos a hablar de este hijo de Jacob, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. El propio Jacob, tu salvación esperé. Hablando del tipo de personaje que va a ser Dan en la historia y su descendencia. Si ustedes van al libro, porque cuando lo vemos a Dan en el libro de Éxodo o de Levítico, Números, entonces es como que todavía Dan no muestra su personalidad, su forma de ser. Pero cuando ustedes van al libro de Jueces, ahí Dan empieza a aparecer y aparece como el colérico. Aparece como la persona que no le importa a sus hermanos, como la persona que está dispuesta a matar, si es necesario, a otra tribu con tal de lograr sus cometidos religiosos, idólatras y lo que querramos decir. Dan comienza a aparecer como una persona que de alguna manera quiere lograr su provecho a costa de todo y no le importan mucho los mandamientos del Señor. Pueden ver en varios capítulos del libro de Jueces. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, van al llamamiento, al sellado de los 144,000 en Apocalipsis, hay una tribu que no aparece entre los 144,000. Dice el pasaje, tanto en el capítulo 7 de Apocalipsis como en el 14, dice que estos sellados, estos 144, son de la casa de Israel. Son de las 12 tribus de Israel. Pero Dan, no aparece. No está. ¿Sabes por qué? Porque nosotros miramos, las tribus que eran ejército en Israel estaban exceptuadas la de Leví y la de José, pero la de José estaban de alguna manera reemplazadas entre Manasés y Dan era parte del ejército de las tribus de Israel, los que iban a acompañar el tabernáculo. Ustedes pueden ver eso en el libro de Números. Los que iban a acompañar el tabernáculo, cada uno llevaba su bandera y tenía su general, su representante principal de la tribu. Tres tribus acá, tres tribus al frente, atrás tres tribus y al otro costado otras tres tribus. Dan estaba entre ellas. Pero llegamos al libro de Apocalipsis y vamos a esta entidad predicadora, si podemos decir, del Evangelio, principalmente a la comunidad israelita internacional de ese momento, en la gran tribulación. Ellos van a empezar a hablar, a predicar, y son de cada tribu seleccionada. Ahora, es reemplazada, la tribu de Dan es reemplazada, y ahí sí, en ese caso se le nombra a José. De José, 12,000 sellados. Y así van, pero de Dan no hay 12,000 sellados. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no está Dan entre los 12,000 sellados? Y era una tribu de Israel totalmente con el derecho de serlo, porque era un hijo. Pero Israel, Jacob, ya en sus días de muerte, prácticamente mucho antes que Moisés naciera, había dicho que Dan iba a ser una serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda, que muerde los talones ¿de qué? Del caballo. ¿Y qué pasa cuando al caballo la víbora le muerde en el talón? Interesante que no lo va por el frente al caballo, va por atrás del talón. La parte de atrás, porque es más blanda la parte de la pata del caballo ahí, y va y lo agarra. En la parte más débil de la pata del caballo, ahí va y la agarra. Ahí va, en ese lugar. Así va a agarrar el anticristo a la nación de Israel, en el momento más débil de ellos, en el momento en que ellos verdaderamente van a, de alguna manera, ceder en la guardia, tanto en su ejército, en sus investigaciones, en todo, cuando van a estar en la algarabía de que tienen templo y de que tienen todo, ahí va a venir el anticristo a asestar el golpe contra ellos y hará la abominación desoladora, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Entendemos? Es importante que de alguna manera Jacob dio a entender cómo sería la táctica, que mientras ellos estarían en toda su gloria, Israel, en su esplendor, pero debilitados espiritualmente, debilitados militarmente también, ahí asestaría el golpe la serpiente, el diablo, y haría que realmente uno de los descendientes de Dan tomara el poder sobre su propio pueblo. Pero vamos a completar esto que dice Génesis 49 con Daniel capítulo 11, versículo 29 al 39. Daniel 11, 29 al 39. Y es un poco largo el pasaje que leemos, pero quiero que presten atención y yo voy a hacer algunos énfasis en algunas frases mientras voy a ir leyendo y ustedes traten de prestar atención. Y se levantará de sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Se acuerdan quién habló de la abominación desoladora? Y esto, Daniel, está hablando no para el tiempo de los Macabeos, sino que Jesús, ¿qué dice cuando habla en Mateo y dice cuando venga la abominación desoladora de la cual habló quién? Daniel. La cual habló. Y ya para ese tiempo había pasado el tiempo de los Macabeos, el tiempo del año 168, 167 antes de Cristo, cuando sucedió lo que hizo Antíoco Epífanes IV, cuando sacrificó una chancha sobre el altar. Una cerda o como la quieran llamar. Pero era un animal inmundo. Los israelitas no podían comer la carne de los cerdos. Era un animal inmundo que Antíoco Epífanes puso en el altar y sacrificó ese altar. Obviamente no a Dios, pero de esa manera profanó, hizo una abominación, desoló, pasmó el pensamiento de los israelitas de ese momento porque se contaminó el altar de Dios. Ahora, cuando Daniel está hablando de esto, él está hablando de personas, de una época que va más allá de su tiempo, va más allá incluso de Jesucristo y su ministerio y trasciende la era cristiana. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algún tiempo caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ahora, esto que está diciendo Daniel acá, puede que haya pasado en la época de los Macabeos, en el segundo siglo antes de Cristo. Sí puede que haya pasado, pero creo realmente que, primero, esto de con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Recuerden, para los que pudieron estar el viernes, nosotros hablábamos un poco de lo que va a suceder. Van a haber dos bandos en Israel. Van a estar los israelitas fieles, los israelitas que se van a dar cuenta de lo que está pasando realmente con el anticristo, y van a estar los israelitas vendidos. Los israelitas que van a, de alguna manera, no creer todavía en que Jesús es el Mesías y que lo que está viniendo en el mundo no son las señales que las escrituras antiguo testamentarias estaban ya diciendo, sino que verdaderamente el anticristo va a buscar seducir a los violadores, dice, del pacto, los que van a querer estar con él, pero no con el verdadero Mesías. No seguir el reglamento de lo que es las órdenes del templo. Ahora van a ver también muchos de los israelitas, y creo que entre estos sabios en cautividad y despojo, creo que van a estar los 144,000. Creo que los sabios en la gran tribulación vieron sabios en el siglo II, cuando vino Antíoco Epífanes. Sí, hubieron gente que de alguna manera luchó, hizo un gran esfuerzo para que volviera la adoración a Israel y se restaurara a Jerusalén. Y en eso participaron mucho los Macabeos. Si ustedes quieren leer como libro histórico, es bueno leer primero y segundo de Macabeo. No es Biblia, pero es bueno porque como historia es muy interesante lo que dicen y lo que pasó ahí. de alguna manera relata lo que era la profecía de Daniel casi 4 siglos antes, un poquito menos, quizás 3 siglos y medio, pero es importante entender que Daniel está haciendo ver algo que iba a ocurrir, quizás a unos siglos después de él, pero lo que iba a ocurrir más allá. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ese pequeño socorro posiblemente pueda ser lo que también nos dice Apocalipsis capítulo 12, cuando dice, les dio alas de águilas y los llevó y los elevó para librarlos. Cuando vemos que la bestia, dice, o el diablo, larga un río hacia los descendientes, hacia la mujer y a su hijo, porque querían devorarlos, los quería inundar, los quería ahogar a todos ellos. Y creo que Satanás realmente va a largar, ustedes saben que la palabra río tiene como símbolo también ejército. Cuando vamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento, no voy a entrar mucho en eso porque se nos va a ir demasiado la hora, pero es importante saber que la palabra río también puede implicar ejércitos numerosos, muy grandes, que vienen y consumen y ahogan todo lo que atacan. Satanás posiblemente en la primera parte de la gran tribulación verdaderamente va a empezar una persecución, y en especial cuando sea echado del cielo, de las esferas celestiales. Dice, ¡ay de los moradores! Dice, de la tierra, porque Satanás ha bajado con furia. Va a estar verdaderamente causando el terror en el planeta Tierra, pero principalmente a Israel. Y el primer pueblo que va a empezar a perseguir y va a hacer todo lo posible para fundirlo lo antes que pueda, va a ser a Israel. Por eso, lamentablemente va a ganarse adeptos Satanás dentro del mismo Israel, que van a seducir, van a lisonjear al pueblo. No, sigamos, si él es el Mesías, él es el que sirve. Ahora sigue. También algunos de los sabios caerán para ser destruidos y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, o sea, sobre todo ídolo, todo ser adorable por los seres humanos, sobre todo eso se va a engrandecer. Y contra el Dios, y atiendan bien acá, y contra el Dios de los dioses, hablando de Dios del cielo, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, del Dios de sus padres, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres, ¿por qué usa la expresión sus padres? Dios que sus padres no conocieron, y al Dios de sus padres, que sus padres no conocieron a ese Dios de las fortalezas. Cuando se usa esa expresión, padres, sus padres, se está hablando de los israelitas que tuvieron sus padres patriarcas, que fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y también tuvieron a sus padres que salieron de Egipto, fueron liberados. Según el contexto, nosotros podemos ver también si esa palabra padres en el Antiguo Testamento se refiere a Abraham, Isaac y Jacob o a los que salieron de Egipto. En este caso, puede hablarse de los dos, porque tanto Abraham, Isaac y Jacob solo sirvieron y adoraron y reconocieron al Dios del cielo. Los que salieron de Egipto, a pesar de sus rebeliones y de sus tonterías que cometían y las veces que le hicieron enojar a Dios, conocieron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se presentó a Moisés en la zarza Dios? Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él no dijo, yo era el Dios. Yo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él dice, yo soy Dios de tus padres. ¿Entienden? Por eso se cree que de la tribu de Dan, por lo menos quizás sea una ascendencia mixta que va a tener el anticristo, y posiblemente será mitad israelita y mitad va a ser gentil. Va a estar adaptado a ambos pueblos, israelitas, y también va a estar adaptado a los gentiles, a cómo viven los gentiles. Ahora, es importante saber esto. Él dice que del Dios de sus padres no hará caso, no le importará más, y tampoco va a reconocer, y va a reconocer al Dios de las fortalezas que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ah, es interesante. Con un Dios ajeno. Apocalipsis 13. ¿Qué dice a partir del versículo 9 en adelante? Me olvidé de decirles en el estudio anterior que lean Apocalipsis 13, porque es muy importante para entender esto. Pero en Apocalipsis 13, a partir del versículo 9 en adelante, dice que también hubo otra bestia, que hubo una imagen que se hizo, una imagen que hizo la bestia, y esa imagen tomó vida por el falso profeta. Todos los que no adoraban la imagen de la bestia, dice, serían decapitados, quedarían hechos trizas. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Él va a hacer lo que él quiere. No va a dejar nada al azar. Pero esta tierra que él va a repartir primariamente es la tierra de Israel. Es el lugar donde él va a reinar. Y él va también, así como Cristo en su reinado milenial, también dará, digamos, en la capital de naciones, en Israel, dará realmente lugares especiales a los israelitas. Así también el anticristo en Israel, cuando se posesione en el templo, dará lugares especiales a los que le sigan con una fervencia y una fidelidad total y ciega a su maldad. Que no les va a importar, saben, van a saber que él es esto y aquello, pero no les va a importar. Ellos quieren estar bien, quieren vivir con riquezas y con todo lo que sea necesario. Esto que él dice, con un Dios ajeno se hará la de fortalezas de las más inexpugnables y colmará de honores, es, por así decirlo, parte del cumplimiento de la abominación desoladora en Mateo 24, y que vimos al principio en el versículo 9. Y se levantará de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué abominación desoladora se pondrá en el templo que hoy quiere construir Israel? Todavía no lo puede hacer. Va a ser posesionar al anticristo en ese lugar, en el mismo templo, en el lugar santísimo del templo colocar. Eso será lo más abominable. Ni más es. En la época del reino del sur, cuando él reinó y puso tantas abominaciones en el templo, todas las abominaciones que él puso, según vemos en Ezequiel 8 al 10 y vemos en los libros de Segundo de Reyes y Segundo Libro de Crónicas, cuando vemos todo lo que él hizo, que hasta se arrepintió y bueno, Dios lo restauró hasta un punto, pero todas esas abominaciones que él puso en el templo, ninguna es tan abominable como cuando el anticristo, el hombre de pecado, se siente en el templo y se haga pasar por... Vamos un poco más adelante ahora. Vamos a avanzar entonces ahora en lo que se relaciona no solo a Israel, que lo que voy a leer por ahí nos va a ser el nexo entre el anticristo e Israel, y también lo que va a ser el anticristo y las naciones. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2. 7 al 12 dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien, escuchen bien, quien ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio, hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, porque este es otro título del anticristo, el inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Miren si no es lo que estamos leyendo, lo que habíamos leído en Daniel. Casi igual, lo mismo, solo que en versión Antiguo Testamento. Y con engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía operación de error para que crean en la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la, no en el pecado, en la iniquidad, que es algo ya más grave. Verdaderamente se complacieron en el iniquo, no en la salvación en Cristo. Pero dice, porque ya está obrando, dice, el misterio. Por ahora es un misterio para todo el mundo, el anticristo. No para los creyentes porque conocen la Biblia. El misterio de iniquidad. Solamente que hay quien ahora lo detiene, hasta que el mismo sea quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene y quién va a ser quitado de en medio? ¿Quién es ese él? ¿Quién es ese quién? El Espíritu de Dios y la Iglesia. El Espíritu habita y el único que puede frenar. Muchos dicen, ah, bueno, la Iglesia está acá y no va a venir Satanás. Satanás no puede hacer nada contra nosotros. Y no. La Iglesia no tiene ninguna fuerza sin Dios. No tiene ningún poder. Eso saquémonos de la cabeza. Pero ¿quién es el que está, si podemos decir, estorbando, frenando la iniquidad mortal y destructiva que va a llegar al mundo? Es el Espíritu de Dios. Porque la Iglesia, la esposa de Cristo, está acá y no puede ser dañada. Aunque la Iglesia es perseguida hoy en día, más del 50% de los cristianos hoy en el mundo está siendo perseguido y están en territorios hostiles para el cristianismo. Pero hay que saber otra cosa, con todo esto, ninguno de ellos, por más malarias que estén pasando, tantas torturas, tantas matanzas, tantos encarcelamientos y disgustos que tienen que soportar, con todo eso, ninguno de ellos va a sufrir lo que va a sufrir Israel, lo que va a tener que soportar Israel en este tiempo que la iniquidad se levanta. Mientras la Iglesia y el Espíritu de Dios estén aquí, no se va a poder manifestar el anticristo. No puede, porque no le va a permitir. El Espíritu de Dios no va a convivir con el espíritu de Satanás aquí. Cuando él se vaya, sea quitado de en medio, ahí la situación va a cambiar. Porque el mundo quedará a merced del mal más atroz que la humanidad haya en su historia vivido. Porque siempre Dios de alguna manera estuvo presente y frenando el mal. Pero este tiempo, y en especial los últimos 7 años antes de la venida del Señor Jesucristo, será un tiempo que verdaderamente será de tanto mal que nosotros no podemos imaginar. Así como hemos tratado la gran tribulación, lo que pudimos hablar, lo que pudimos tratar de describir, no llega todavía a lo que va a ser la maldad en este mundo. Por eso le digo, hermano, nosotros tenemos que preocuparnos por predicar y hablar a otros de Cristo, aunque no entiendan todo esto que estamos hablando, pero que reciban a Cristo para que sean librados de este tiempo de tanta iniquidad que va a venir. Dice entre el versículo 11 y 12, por esto Dios les envía operación de error o un espíritu engañoso para que crean en la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. Ahora, cuidado acá, porque muchos leyeron este pasaje, lean acá, y dice, ah, viste, pero quiere decir que Dios a algunos no los quiere salvar. Dios no quiere verdaderamente salvar. ¿En qué contexto está el versículo 11 y 2? En el contexto de la gran tribulación, en el contexto de la manifestación del hombre inicuo, no en el tiempo de la iglesia. No en el tiempo en que la iglesia tiene que predicar, hablar, y Dios está dando apertura de salvación a todos los hombres, porque Dios quiere que todos, dice Pablo, los hombres sean salvos, todos. Dando fe a todos, dice. dando fe a todos, dice, para que crean en aquel varón por quien Dios juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Entienden? A todos le dio fe para llegar a la salvación. A todos le dio la posibilidad que si escuchan el Evangelio, tengan la fe para creer en Cristo como Salvador personal. Pero no todos quieren salvarse. No todos quieren llegar a la salvación cuando se les predica el Evangelio. Eso es cierto. Pero Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la salvación, dice, al conocimiento de la verdad. Esto lo pueden ver en 1 Timoteo capítulo 2, 3 al 6. Dios ama al pecador. Dios verdaderamente hizo todo lo necesario para que el pecador salga de la condición en que está. Pero los pecadores son los que no aman a Dios y no quieren salir de esa condición. Ahora, este pasaje del versículos 11 y 12, cuando él dice que manda un espíritu para engañarlos, es en el tiempo de la gran tribulación. Es un tiempo muy distinto al que vivimos hoy. Y aunque muchos se podrán salvar, muchos van a amar la iniquidad, que hasta se pondrán la marca de la bestia. No importa de qué se trate esa marca de la bestia, pero se van a poner. Y los que se pongan esa marca, dice la Biblia, no tienen más posibilidades. Entonces Dios enviará un espíritu engañoso, una operación de error hacia ellos para que crean la mentira, porque no quieren aceptar la verdad, no quieren el amor de la verdad, no les importa a ellos eso. Por eso, lamentablemente, morirán en sus pecados, porque Dios le dio una y otra vez testimonio, no lo quisieron recibir. Vamos a Apocalipsis rápidamente, capítulo 13 al 9. Y yo estaba en pie sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad o autoridad. Y vi en su cabeza como herida de muerte, y su herida mortal fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este nombre, bestia, es la otra forma, el otro título que tiene. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Recuerden Daniel capítulo 11 que estuvimos leyendo. El Dios de sus padres no hará caso. Dice que blasfemias y un montón de cosas iba a decir, pero sigue todavía. Y le fue dada autoridad para actuar por, escuchen bien, 42 meses. Recuerden, hay 42 meses primeros de 3 años y medios, y hay 42 meses después, a la mitad de la gran tribulación. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 9, cuando él decía, y a la mitad de la semana va a dejar el pacto obsoleto, no le va a importar más nada, va a romper el pacto con Israel, va a romper el pacto, y se le dio ese tiempo de actuar 3 años y medio, 42 meses. Aclaro acá para los que por ahí no escucharon otros estudios que hice sobre estos temas. Los meses o años que se hablan acá son años de 360 días, no 365. Los años proféticos, los años bíblicos, cuando se hablan los años israelitas, se hablan de años de 360 días. Eso tengan en cuenta. Por eso habla de 42 meses, 3 años y medio. Y hasta ahí llegará. Ese será el poder. Imagínense, un imperio mundial que durará solo 3 años y medio. Por eso cuando Jesús dice, si no fueren acortados estos días, nadie podría llegar a ser salvo. En esos 3 años y medio va a ser el peor tiempo que el mundo haya vivido. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y ¿tú qué? Tabernáculo, o sea, el templo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes creen ustedes que son los santos? Algunos dicen que es la iglesia. Que como la iglesia va a pasar la gran tribulación, va a tener que soportar la persecución del anticristo. No, no. Los santos en la gran tribulación van a ser los israelitas. Se le dio poder para salir contra los santos, hacer guerra contra los santos y dice, ¿y qué? Y vencerlos. Realmente muchos serán destruidos, algunos se salvarán, pero dice la Biblia un remanente. Eso pueden verlo en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y lengua y nación y la adoraron todos los que moran en la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, hoy. Bueno, aquí vemos en este pasaje ambos grupos. Israel, naciones y contra todos ellos el anticristo. Ahora, fíjense cómo le compara a Juan, por qué le llama bestia en el capítulo 13. Dice que tenía la semejanza. Bueno, veamos un poco cómo lo describe. Y yo estaba en pie sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. O sea, el mar, cuando nosotros vemos, es la gente muchas veces. En el capítulo 17 de Apocalipsis también van a ver que la mujer, la ramera, estaba sentada sobre muchas aguas, sobre el mar. Ustedes van, si no mal recuerdo, es en Isaías 57, perdonen que no recuerdo el versículo, pero si no mal recuerdo es en Isaías 57 cuando dice que los impíos son como el mar en tempestad. Bueno, de ese mar, de esa gente en tempestad, de esa gente impía, va a salir y va a subir el anticristo a la sociedad humana y al poder sobre todas las naciones. Y tenía, dice, y tenía 7 cabezas. Y 10 cuernos. ¿Imagina? 7 cabezas. Una persona. Bueno, ahora ya vamos a ver de qué se trata. Y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos, 10 demás. Y sobre la cabeza de ella, un nombre, blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Eso quiere decir sagacidad, rapidez y astucia. Y sus pies eran como de oso. Fuerza de garra, fuerza mortal, y su boca como boca de león, voz de mando, una voz que a quien se le revele no se le va a permitir. Y el dragón, hablando de Satanás, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Las 7 cabezas acá simbolizan la plenitud de la maldad. El número 7 en la Biblia siempre es plenitud, perfección, total, finalización y se completa. Ustedes ven que hay por Dios creados 7 días, hay también las fiestas de Israel, se hacen en temas de semanas, de 7, y todo esto se va haciendo. El 7 siempre va a ser plenitud, siempre va a ser algo que se completa ya. Bueno, la maldad total, la plenitud de la maldad va a estar centrada en este hombre. Los 10 cuernos, la palabra cuernos tiene que ver con el poder, poder de reinado y político. En este sentido, es él va a tener 10, y ustedes tienen que leer el capítulo 17 después para ver los 10 reyes a quienes se le va a dar autoridad, y estos reyes volverán a darle otra vez autoridad a la bestia. Someterán su autoridad, pero reinarán con la bestia, reinarán con el anticristo. Esto es lo que Juan está tratando de que entendamos y veamos, que realmente este hombre va a formar todo un imperio desde quizás Europa y allí y después en Israel, y de esa manera se colocará sobre todo y quien no responda a él terminará. Voy muy rápido, pero porque la idea era darles un pantallazo de esto, pero quiero que leamos Apocalipsis para terminar, Apocalipsis 19, 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo, venid y congregaos para la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de comandantes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos pequeños y grandes. Vi a la bestia. Acá está el fin de la bestia. Acá termina todo su reinado. Después de 3 años y medio, miren lo que va a pasar. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de él. Así terminará este reinado despótico, esta locura que se va a causar en el mundo por el anticristo, la bestia, el inicuo, el hombre de pecado, los títulos que tenga. Pero él terminará en una manera tan atroz, tan humillante, porque él va a juntar un ejército de todo el mundo en el valle de Armagedón para luchar contra el que está en el caballo blanco. Ustedes ven los versículos anteriores, desde el 11 tienen que leer si quieren. Él viene y dice que su vestidura está en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que llega y él va a querer luchar, va a juntar ejércitos, armas, todo tipo de vehículos armamentísticos, mar, tierra, aire, todo va a traer. Dice que en un solo momento será apresada la vida. Terminará. En un santiamén terminará todo. Ustedes saben que hay en dos guerras que se hacen en el fin del tiempo, se llama las aves. La primera es la guerra de Gog y Magog, la que Ezequiel describe en el capítulo 38 y 39. Quiero aclarar algo que por ahí, esto voy a corregir, es una corrección porque a veces, ¿se acuerdan que el dicho dice el que tiene boca se equivoca? Entonces, bueno, yo también tengo boca y me equivoco a veces. No fue una equivocación adrede, simplemente a veces hablando de tantos siete y de tantos entre meses, años, uno se confunde. Y yo dije la semana pasada que supuestamente iban a estar enterrando o iban a estar llevando a sepultura y juntando armas y demás por 7 años después de la guerra de Gog y Magog. Son 7 meses, no 7 años, son 7 meses los que se van a hacer. Pero bueno, a veces uno, hablando de tantos siete, se puede llegar un poquito a cambiar. Pero es interesante que en esta época, en este momento también de la bestia, va a haber llamamiento de las aves del cielo. Obviamente son aves de rapiñas, como el cuervo, la arpía, el cóndor, no sé, los caranchos, también son todos animales de rapiña. Son todos animales que están preparados para sacar la carne de los huesos y poder comer, porque van a ser tantos millones de personas que van a morir en este momento, los que van a seguir a la bestia, que no va a haber forma sino más de sacar todo. Entonces, el festinazo que se van a dar las aves va a ser grandioso. Y dice grandes y pequeños, o sea, pueden ser pobres, ricos, y pueden ser también que van a haber niños totalmente ensimismados en el pecado y en la maldad, totalmente distorsionados mentalmente, que son niños de cuerpo, pero maliciosamente están totalmente depravados. Eso hablábamos un poco ayer, hacíamos la reunión de jóvenes. Cuando usted mira Isaías capítulo 13 y dice que vendrán los persas cuando iban a conquistar a Babilonia, porque Dios iba a destruir por su maldad a Babilonia, y dice, ellos estrellarán tus niños. Ellos los van a estrellar contra la peña. Salmo 137 también habla de esos lugares en los sauces de Babilonia y dice que estrellen tus niños en las peñas. ¿Imaginan eso? Agarrar a un bebé como el que tenemos por acá en estos tiempos y que alguien lo agarre, no, si no hay peña, capaz contra una pared y lo estrelle. Es algo horrible, ¿no?, de pensar. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió este tipo de castigo? ¿Creen que Dios ama a los niños? Sí, claro que los ama. Y mucho los ama. Jesús dijo que cualquiera que haga tropezar, y en la gran tribulación muchos niños tropezarán. Hoy, muchos hombres y mujeres están haciendo tropezar a los niños en lo moral. para llevarlos y seducirlos a una vida totalmente desprestigiada de realidad y concepto en lo que es un ser humano, hombre y mujer. ¿Piensan que Dios eso va a tolerar por mucho tiempo? Sí, ellos rechazan a Dios, ni siquiera quieren creer en ni hablar de él. Pero sepamos una cosa, llegará un momento en que Dios todas estas cosas va a vengar. Nosotros no podemos hacer nada y no conviene que hagamos. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que hablar de Cristo a la gente para que se salve de todo esto, de todo este tiempo. Pero saben, estas aves hoy en Israel ya están en Israel hoy, dando vueltas por todos lados. Hay mucha multiplicación de aves. Y la pregunta es, ¿por qué antes no había y ahora hay? Porque hay dos grandes festines que se van a dar. La guerra de Gog y Magog, quizás a los comienzos de lo que va a ser el tiempo después que la iglesia se vaya, y también al final de la gran tribulación, en la guerra final durante la segunda venida de Cristo, también habrá otro festín y las aves comerán, porque de esa manera se limpiará todo el terreno, se limpiará todo para que quede más, porque imagínense si solo los hombres, los pocos que van a sobrevivir en la gran tribulación, remanente tanto de las naciones gentiles como de Israel, serán muy pocos para poder enterrar o de alguna manera deshacerse de tantos millones de personas que van a estar para la batalla. Entonces las aves van a colaborar, porque ¿qué hacen las aves? Con la carne que desgarran, que sacan, las comen. Y eso se va a transformar en abono. ¿Qué hacen las aves después de comer? Ya saben, ¿no? Entonces va a haber mucho abono y fertilización en la tierra. Todo esto Dios lo está preparando. Todo Dios lo va provocando y trayendo para que de esta manera el mundo, después de esta guerra tan horrible, se renueve a un paraíso jamás visto después de la entrada del pecado. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra y gracias por las promesas, por las alertas que nos das a través de ella. Y gracias, Señor, porque nos permites a nosotros estar atentos a lo que está pasando, lo que vemos en el mundo. Pero, Señor, ayúdanos a estar atentos y preparados para el momento que quieras llevar a tu iglesia. Gracias, Padre nuestro, por cuidarnos y darnos tanta certeza a través de tu palabra. Pedimos estas cosas, Señor, y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.